Por último, los jugadores pueden acceder al códice de datos ubicados en la página web de DBZ Studios, en el apartado de Virtual Sequence. Allí hay más información acerca del mundo de Virtual Sequence, como las descripciones de los capitanes, sus habilidades especiales, cómo funciona el deck, la fabricación de los embajadores y los renegados o la descripción de las tropas.